¿cómo están todos ustedes? Pues yo estoy aquí muy contenta, muy emocionada, ya lista y puestísima para leer el capítulo 16 de El mensajero de Lois Lowry, que nos tiene a todos, bueno, mordiéndonos las uñas, ¿a que sí? Vamos a ver qué sucede con el bosque. Yo no me tardo más porque estoy muy emocionada y muy intrigada con este libro, que no sé ustedes, pero para mí es el que más emoción me está causando. Bueno, es que ya no sé, ya no elijo. ¿Cuál les gusta más? Pero bueno, pues vamos a seguir. Capítulo 16. Más adelante pescaré, dijo Mati. A Juguetón no le gusta el pescado, pero tú y yo podemos comerlo. Y hay bayas y nueces, así que no necesitamos racionar la comida. Come todo lo que te apetezca. Nora asintió y dio un mordisco a la manzana roja que él le había entregado. Y vendrá bien para reducir el peso de tu equipaje, señaló ella. Así podremos andar más deprisa. Estaban sentados sobre la manta en el lugar elegido por Mati para pasar la primera noche. Habían recorrido una distancia considerable durante el día. A él le sorprendió lo bien que Nora mantenía el ritmo. No, Juguetón, el bastón no. Nora lo regañó con afecto cuando intentó usarlo como juguete para morder. «Toma», le dijo, y recogió un palo del suelo. Lo lanzó y él fue detrás a la carrera, gruñendo alegremente, esperando que alguien saliera en su persecución. Cuando vio que nadie se animaba, se tumbó en el suelo y atacó el palo como un guerrero, desgarrando la madera con sus afilados dientes. Mati arrojó unas ramas secas a la hoguera que había encendido. Faltaba poco para el anochecer y estaba refrescando. «Hoy hemos avanzado mucho», le dijo a Nora. «Me asombra lo bien que te las apañas. Yo creía que con tu pierna». «Estoy acostumbrada. ¿Siempre he caminado así?» Nora se desató las sandalias de cuero y empezó a masajearse los pies. «Pero estoy cansada. Y mira, me sangran». Se inclinó hacia adelante, haciendo el bajo de su falda para enjugar la sangre de sus plantas. «Cuando lleguemos tendré que tirar este vestido», dijo riendo. «¿Hay telas allí para hacer ropa?» Mati asintió. «Sí, en el mercado hay a montones. Y mi amiga Jane puede prestarte algún vestido. Es más o menos de tu talla». Nora le miró. «¿Jane?», dijo. «Nunca me habías hablado de ella». Él sonrió y se alegró de que, gracias a la oscuridad, Nora no advirtiera que su cara se teñía de rojo. ¿Por qué se ruborizaba? ¿Qué le estaba pasando? Conocía a Jane desde hacía años. Habían jugado juntos cuando eran niños, cuando él llegó a pueblo. Una vez intentó burlarse de ella asustándola con una culebra. Y lo único que consiguió fue descubrir que a ella le encantaban. Frente a Nora, se limitó a encogerse de hombros. «Es una amiga», dijo. «Es guapa», añadió. Después agachó la cabeza, abochornado por haberlo dicho, esperando que Nora se riera de él. Pero ella apenas lo escuchaba. Estaba examinando sus pies y él vio, incluso a la parpadeante luz de la hoguera, que las plantas tenían cortes profundos y sangraban. Ella mojó el bajo del vestido en el cuenco de agua que había puesto a Juguetón y se lavó las heridas. A la luz del fuego, Mati observó que se le crispaba el rostro del dolor. «¿Te duele mucho?», preguntó. «Se me pasará. He traído un bálsamo de hierbas. Me vendrá bien». La contempló mientras ella abría una bolsita que extrajo de su bolsillo y se aplicaba el remedio en cortes y pinchazos. «¿Le pasa algo a tu calzado?», preguntó él, echando una ojeada a las suaves sandalias de cuero colocadas una al lado de la otra en el suelo. Tenían suelas fuertes y parecían cómodas. «No, las sandalias son buenas, pero es raro. Mientras andábamos, he tenido que detenerme para quitarme las ramitas que se me metían. Supongo que lo habrás notado», se rió. «Era como si la maleza me persiguiera para atizarme». Se extendió un poco más de bálsamo cuidadosamente sobre las heridas. «Y me ha atizado con ganas. Me parece que mañana me los vendaré con algo antes de calzarme». «Buena idea». Mati no demostró la inquietud que sentía. Alimentó el fuego otra vez y arregló las piedras que lo rodeaban para que no escapara del pequeño reducto en que estaba confinado. Deberíamos dormir ya, para ponernos en marcha temprano. Poco después, acurrucado en el suelo junto a ella, con Juguetón entre los dos y la manta sobre los tres, Mati escuchó. Oyó la respiración acompasada de Nora. Se había dormido de inmediato. Oyó que Juguetón rebullía y daba vueltas en su dormir ligero de cachorro, quizás soñando con que cazaba pájaros y ardillas. Oyó el ulular y el revoloteo de un búho que se lanzaba en picado, y después el brevísimo chillido de un roedor sentenciado y preso en sus garfas. Procedente de la dirección por la que avanzaban, persiguió un ligero rastro del hedor que impregnaba el centro del bosque. Por los cálculos de Mati, no alcanzarían ese lugar hasta dentro de 3 días. Le sorprendió que el olor fétido de la descomposición llegara hasta ellos. Cuando al fin se durmió, sus sueños estuvieron poblados por la conciencia de la podredumbre, por la inminencia de un peligro terrible. Muy de mañana, después de desayunar, Nora desenvolvió los pies con tela que arrancó de su falda, y cuando los vendajes fueron consistentes y protectores, aflojó las correas de las sandalias y se las calzó, ajustándolas lo mejor posible. Entonces agarró el bastón y anduvo un poco alrededor de la hoguera para probar el arreglo. «Bueno», dijo al cabo de un momento, «es bastante cómodo, no me dará problemas». Mati, enrollando la manta alrededor de las sobras de comida, le echó un vistazo. «Si lo de los golpes de los palos y las ramitas pasa otra vez, me lo dices». Ella asintió. «¿Listo, Juguetón?», llamó, y el cachorro se separó como una centella de los arbustos en que investigaba una madriguera de roedores. Nora se colocó el atillo con sus útiles de bordar a la espalda y se dispuso a seguir a Mati. Mati no se lo podía creer, pero tenía dificultades para encontrar el sendero. Nunca le había pasado. Nora esperó con paciencia mientras él investigaba varias posibles entradas. «He pasado un montón de veces por aquí», dijo desconcertado, «y he dormido en este claro, y siempre he encontrado el sendero a la primera, pero hoy...» Retiró algunos arbustos con la mano, escrutando un momento el suelo. Luego sacó la navaja de su bolsillo y podó unas ramas. «Por aquí», indicó, «aquí está el sendero. No sé santo de qué, pero los arbustos han crecido y lo ocultaban. ¡Qué raro, ¿verdad? Pasé por aquí hace 1.5 días. Seguro que no había tanta maleza como ahora». Retiró las ramas más gruesas para que Nora pudiera pasar y le alivió ver que sus pasos, a pesar de las heridas de los pies, eran firmes e indoloros. «¿Ya puedo retirar cosas con el bastón?», dijo ella. «¿Ves?». Alzó el bastón y lo usó para levantar una trepadora que se extendía entre 2 árboles, cruzando el sendero y haciendo de barrera a la altura de sus hombros. Se agacharon a la vez y pasaron debajo, pero al momento vieron otras que les impedían avanzar. «Las cortaré», dijo Mati. «Espera aquí». Nora se quedó esperando con Juguetón, súbitamente quieto y cauteloso, sentado a sus pies, mientras Mati cortaba una de las lianas que cruzaban a la altura de sus ojos. «¡Auch!», dijo con un gesto de dolor. Una savia ácida goteó del corte y le quemó los brazos. Fue como si corroyera la fina tela de algodón de sus mangas. «Procura que no te caigan encima», le advirtió a Nora y le hizo señas de que avanzara. Se abrieron camino con precaución por el pasadizo, convertido en un laberinto de enredaderas, con Mati al frente empuñando la navaja. Una y otra vez la savia caía sobre sus brazos, hasta que sus mangas se llenaron de agujeros y la carne cubierta por ella se abrazó. Avanzaban muy despacio, y cuando el sendero se ensanchó al fin y quedó libre de la exuberante vegetación, que ahora, según advirtieron asombrados, volvía a crecer y bloqueaba de nuevo el tramo que acababan de pasar, se detuvieron para tomarse un descanso. Había empezado a llover. Los árboles eran tan tupidos que el aguacero apenas se notaba, pero el follaje goteaba y les helaba los hombros. «¿Te queda bálsamo?», preguntó Mati. Nora lo sacó del bolsillo y se lo dio. Mati se había subido las mangas y examinaba sus brazos. Verdugones inflamados y ampollas supurantes punteaban su piel. «Es por la savia», le dijo a Nora mientras se aplicaba el remedio en las lesiones. Supongo que como mi chaqueta es más gruesa, me protege. ¿Te duele? No, no mucho. Pero no era verdad. Mati no quería alarmarla, pero el dolor era atroz, como si sus brazos hubieran sido quemados por el fuego. Tuvo que contener el aliento y morderse la lengua para no gritar al aplicarse el bálsamo. Por un instante fugaz, pensó en usar su don, en convocar el vibrante poder y erradicar la venenosa erupción que azotaba sus brazos. Pero sabía que no debía hacerlo. Le supondría demasiado. Supondría, en palabras del líder, gastar el don y obstaculizaría su avance. Tenían que seguir adelante. Estaba ocurriendo algo tan terrible en lo que Mati no se atrevía ni a pensar. Nora no lo sabía. Era la primera vez que hacía este viaje. Se daba cuenta de las dificultades que debían sufrir, pero no de que eran inusuales. Era capaz de reír, inconsciente del increíble dolor que sufría Mati en sus brazos chamuscados y cubiertos de ampollas. ¡Válgame Dios!, dijo entre risillas. ¡Cómo me alegro de que mis clemátides no crecieran así! ¡No hubiera podido ni abrir la puerta de mi casa! Mati se remangó para aplicarse otra vez el ungüento y le devolvió el bálsamo a Nora. Se obligó a sonreír. Juguetón gimoteaba y temblaba. «Pobrecito mío», dijo Nora levantándolo. «¿Daba mucho miedo el sendero? ¿Te ha salpicado la savia?», añadió y se lo entregó a Mati. Él no vio ninguna herida, pero Juguetón no podía hablar. Lo metió bajo su chaqueta, curvando las torpes patas y el rabo, y el cachorro se acurrucó contra su pecho. Mati sintió el corazoncito latiendo junto al suyo. «¿Qué es ese olor?», preguntó Nora arrugando la nariz. ¡Parece abono! Hay mucha materia muerta en el centro del bosque, dijo él. ¿Y luego huele más? Me temo que sí. ¿Cómo te las arreglas para pasar? ¿Te cubres la nariz y la boca con un pañuelo? Quería decirle la verdad. Nunca he olido así. He pasado por aquí una docena, quizá dos docenas de veces, y nunca he olido así. ¡Y las enredaderas no estaban ahí! ¡Nunca ha sido así! En lugar de eso dijo, «Es el mejor método, supongo. Y tu bálsamo huele muy bien. Nos pondremos un poco bajo la nariz para que mitigue la peste». «Y pasaremos a todo correr», sugirió ella. «Sí, pasaremos tan deprisa como podamos». El dolor lacerante de sus brazos había remitido. Y ahora solo le molestaban y le daban pinchazos. Pero se sentía débil y febril, como enfermo. Quería pedirle a Nora que se detuvieran a descansar, que extendieran la manta y se echaran un rato. Pero en los viajes anteriores nunca había descansado de día. Y ahora no podían perder tiempo. Tenían que seguir hacia el hedor. Al menos habían dejado atrás las enredaderas. Y él no vislumbraba ninguna por delante. La fría lluvia continuó cayendo. Recordó de improviso cómo se le rizaba el pelo a Jane cuando llovía, cómo le enmarcaba la cara. En contraposición a la nauseabunda pestilencia que aumentaba por momentos, recordó su fragancia cuando le dio el beso de despedida. Hacía tanto, tanto tiempo. «¡Vamos!», dijo indicando a Nora que lo siguiera. Líder contó al ciego que Mati y Nora habían pasado bien la primera noche y que continuaban el viaje. Lo susurró desde la silla donde descansaba, sin fuerzas para hablar con su firme voz habitual. «¡Estupendo!», dijo el ciego contento, sin sospechar nada. «¿Y el cachorro? ¿Cómo está Juguetón? ¿Puedes verlo?», Líder asintió. «Está bien». La verdad era que el cachorro estaba en mejores condiciones que el propio Mati, según observó Líder. Y lo mismo pasaba con Nora. Líder notó que Nora había tenido problemas el primer día, cuando el bosque la hirió. Su don le había dejado entrever los pies cubiertos de sangre. Había visto cómo se aplicaba el bálsamo y se estremecía. Y él también se había estremecido. Pero ahora se las apañaba. Después vio, aunque no se lo dijo al ciego, que el bosque se volvía contra Mati. Y también vio que aún les faltaba lo peor. Ay, ¿y qué les pareció? Yo estoy muy preocupada, la verdad, porque no me acuerdo de nada y no sé si sobreviven los dos, o si ninguno sobrevive, o qué va a pasar. Así que mañana lo averiguamos todos juntos, ¿qué les parece? Pero bueno, cuídense mucho, ya saben que los quiero. Ay, los quiero muchísimo. Y espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde y sobre todo una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.